aunque sea ilegal para mí medicinal, porque ya todo me cura cuando me pinta la locura, porque ya todo me cura y lo otro sentido. Tienes los ojos colorados, tu vieja no sabe qué fumar. Cantando con...